Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola amigos, presentamos el programa número 547 de La Gente y su Defensor, como siempre agradeciendo a las más de 200 radios del interior del país que difunden nuestro programa. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Escuchamos al doctor Anselmo Cela, adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en una entrevista realizada por una prestigiosa periodista de una radio capitalina sobre un tema de estricta actualidad. Las garrafas son indispensables para cocinar, para calentarse, para tener una vivienda por lo menos acogedora. Bueno, lo cierto es que desde hace varios días faltan garrafas en el mercado y las que se consiguen cuestan hasta un 400% más. Justamente por eso tengo en línea a Anselmo Cela, que es defensor adjunto del Pueblo de la Nación. Mucho gusto, Cela, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Elena? Estaba viendo que la Defensoría del Pueblo justamente le ha reclamado al Secretario de Energía, Cameron, por el incremento del precio del gas envasado. Sí, nosotros hemos recibido muchos reclamos en los últimos días, principalmente de la zona del noroeste del país, y hemos hecho con nuestra oficina en el interior un relevamiento, y también con Defensorías del Pueblo que han colaborado de otras provincias, y efectivamente hay un importante faltante de oferta de garrafas de 10 kilos y de 15 kilos. Realmente muy importante, desde hace varios días que no se consiguen. En los casos en que se consiguen están a precios muy elevados, de manera que hemos puesto en conocimiento al Secretario de Energía de esta situación, solicitándole que se procure y se gestione rápidamente una solución. Ahora, Cela, según la óptica de ustedes en la Defensoría del Pueblo, ¿es una maniobra de especulación o realmente falta gas para fraccionar y envasar? No tenemos un diagnóstico definitivo, pero pueden sumarse diferentes factores. Uno de los factores que aparece como más probable es la falta de acuerdo de los distribuidores con el precio que está pagando la Secretaría de Energía de la Nación por el gas subsidiado. Siempre nos estamos refiriendo en este caso a garrafas de 10 o 15 kilos que tienen un precio subsidiado para su consumo por parte de los hogares de menores recursos, ¿cierto? Pero por otro lado, es muy probable que exista también un aumento de la demanda. Eso es lo que hemos escuchado en muchos comerciantes que hemos visitado a través de nuestra delegación en los últimos días. Y bueno, lo que ustedes están mencionando, si como hay alguna información también hay una disminución de la provisión de gas natural, evidentemente que va a aumentar el consumo del gas envasado. De todos modos, independientemente de la razón, el Estado tiene y puede articular, tiene los medios necesarios para tratar de prevenir esta situación, que en este momento es incipiente, aunque no digo que no sea grave, porque el hogar que no tiene gas es grave, pero es incipiente y hay que tratar de evitar que esta situación se generalice. No, por supuesto. ¿Y qué pasa, Cela, con los puntos de distribución? Porque una queja recurrente de aquellos que no están conectados a la red de gas, por lo menos en el área metropolitana, tiene que ver con que los lugares donde se encuentran las garrafas a precios subsidiados, cuando estas se consiguen, están en zonas muy alejadas de los lugares donde ellos viven y que el transporte, obviamente, una garrafa es algo muy pesado. Eso es correcto. En muchas situaciones, digamos, nunca se puede tener lugares de distribución absolutamente en todos los lugares, pero hay dificultades con los lugares de distribución, pero yo quiero decir que durante el transcurso del año pasado no hemos tenido este tipo de quejas en la Defensoría, por el contrario, nosotros hemos hecho también monitoreos y hemos podido advertir que independientemente que pueda estar un poco más lejos o un poco más cerca, durante el transcurso del año pasado hubo una provisión de gas en garrafas de 10 y 15 kilos a precios subsidiados, que son 18 o 22 pesos en cada uno de los casos. No hubo dificultades con la disponibilidad del producto. De manera que Eso es independiente, la crisis actual es una crisis que es independiente de los lugares de distribución. Ahora, Cela, yo lo escucho a usted decir que no hubo problemas con la distribución, pero yo recuerdo todos estos años, cuando venimos conversando acá en Magdalena Tempranísimo con distintos interlocutores sobre el tema de la garrafa social, que hay dos cosas, o mejor dicho, una sola, y es el problema para que la garrafa social, la subsidiada, llegue a todos los que realmente padecen el frío y el hambre en la Argentina. Usted me dice que está todo bien. No, yo no digo que está todo bien, yo digo que hoy, este año, tenemos una crisis incipiente que se ha advertido hace una semana, la Defensoría ha comprobado que falta la garrafa social en muchos lugares del país. Lo que digo es que durante el transcurso del año pasado no hemos tenido este tipo de quejas, y si bien pueden haber existido problemas de provisión en algunos lugares, digamos, no fueron generalizados como es ahora. Ahora directamente la garrafa social en muchas provincias como Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, en gran parte de la provincia de Córdoba, la garrafa social directamente no se consigue. O sea, el problema son los precios, sí, y los precios también, ¿no? Porque lo que... Como bien señalaba usted, como no se consigue, aquel comerciante que la tiene porque ha tenido una provisión por parte de la distribuidora está pidiendo precios exagerados que nosotros hemos comprobado del doble. En vez de valer 16 pesos, está intentando vender a 30 pesos o a 40 pesos o a 50 pesos la garrafa de 10 kilos, lo cual no es acorde a la política en el sentido que tiene que ser un precio subsidiado, por ser un elemento de primera necesidad. Bueno, vamos a ver. Esa es la situación actual hoy, y yo insisto, hemos advertido a las autoridades nacionales, Secretaría de Energía, para tratar de evitar que esto se dispare. Creo que tiene el Estado la posibilidad y la obligación de tomar medidas, sí, para la provisión para todo el mundo. Seguro, porque no solamente escasean las garrafas de 10 y 15 kilos, sino también los tubos de 45 kilos también están escaseando. Bueno, muchas gracias, Anselmo Cela, muy amable. No, por favor, al contrario. Fue el defensor adjunto del Pueblo de la Nación. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. La gente y su defensor. Un programa de radio que es un puente entre el Ombudsman Nacional y la comunidad. Distinguido y premiado por numerosas entidades. En el 2000, Consejo Profesional de Relaciones Públicas, mención especial en la categoría Relación con la Comunidad. En 2001, Premio Ratel K, Diploma de Honor Broadcasting. En el 2002, Premio AMCART, Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. En 2003, Diploma de Reconocimiento de la FM Activa. En 2004, declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación. Mención especial del Consejo Deliberante de San Francisco, Córdoba. En 2006, Faro de Oro, Gaviota Federal, la gente y su defensor. Desde 1999, difundido por más de 200 radios desde Jujuy hasta Tierra del Fuego.